hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Yo te invito en esta noche que tú hagas ese compromiso con Dios de santidad, de agradarle a Él. Levanta tu voz. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos corazón puro para ti. Dile, cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos. Todo lo vano, no te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar. Queremos ser hombres de palabra. Queremos ser hombres íntegros ante tu presencia, Dios. Permítenos ser esos hombres.